te llevaré. Hay un río que corre majestuoso, a conocerlo yo te llevaré. En mi canoa bailaremos la cumbia y en ese hermoso río que llama Mamoré. En mi canoa bailaremos la cumbia y en ese hermoso río que llama Mamoré. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Río Mamoré, regálame tu hechizo. Río Mamoré, para poder soñar. Río Mamoré, con una morenita. Río Mamoré, que me sepa besar. Con sabrosura y calor a todos los campas. Nos vamos a Trinidad, compadre. Ya vamos con mucho swing. La la la, la la la, la la la, la la la. Del río Ibaré se encuentra Trinidad, paraíso de ilusiones, tierra de prosperidad. Navegando en el arroyo, en mi linda embarcación, se llega a Puerto Almacén, paseo de diversión. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. Trinidad, Trinidad hecha de almíbar, Trinidad, Trinidad de soñación, Trinidad, Trinidad hospitalaria, Trinidad me ha robado el corazón. ¿Cuánto vamos a recorrer, mujer? Ay, compadre, no nos va a alcanzar el combustible. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida por amor y 488 kilómetros de vuelta. Y tú me recibes así, indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Indiferente, indiferente, no seas ingrata con tu Vicente. Y una caricia, y una sonrisa, y una mirada, tú peor es nada. 488 kilómetros de ida y 488 kilómetros de vuelta. 488 kilómetros de ida, ya vamos a llegar. Y 488 kilómetros de vuelta. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Claro, claro. Ay, ay, ay, ay. Canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. No es que llore, lo que pasa es que me sudan los ojos, compadre. Ah, ay. Ahí viene la cumbia para todas las reinas del mundo. Una vez me quedé ahí dormido en la playa y allí yo soñé que del cielo bajaba un enjambre de estrellas y la luna plateaba y las olas del mar con su luz salpicaba. Era Marta la reina que en mi mente soñaba, la luz el de colores parecía la cumbiamba. Era Marta la reina que en mi mente soñaba, carrusel de colores parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba, parecía la cumbiamba.